o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Adevillas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en adevillas.com.co. Somos Banco Adevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM siempre. No hay tiempo de pensar en el duelo de la FM 106.9 porque ya está aquí en la número uno de los clásicos y empezamos a saludar a nuestros DJs. Nuestras voces acompañan en tu radio con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto, nuestra Ani Cárdenas. 12 del día y 12 minutos, Ani Prix está al aire en la número uno de los clásicos. Ani, buenas tardes. Hello amigos, preparado para este duelo de la FM 106.9 de viernes que nos pone a rock and rollar con estas dos canciones tan geniales. Satisfaction por la parte de los Rolling Stones y Matador por la parte de los fabulosos Cadillacs. Un maravilloso Spanglish para disfrutar en esta tarde de viernes. 12 del día y 13 minutos, saludamos al clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes, Clase Adicto. Nuestro clásico Herrera. Aquí está el mariscal de esta nave, llamada la FM 106.9, al aire, el clásico Herrera. Clásico, buenas tardes. Buenas tardes para todos, una felicitación para usted, Drixer. Ayer espectacular el en vivo, entonces ayer con Toby Tobón. Ya la próxima semana le toca a nuestra ardillita Ani Cárdenas, preparados para lo que será entonces la FM en tu casa. La FM en la casa, este gran Instagram Live, el cual realizaremos todos los jueves después de las 5 de la tarde. ¿Qué podemos decir de esta canción Matador, señoras y señores? 18 de febrero de 1994, un álbum muy especial, Vasos Vacíos. El videoclip grabado en 1994 recibió un premio, el video más importante de la gente, premio MTV Latinoamérica. Además, en el 2006 la canción fue elegida la segunda en el ranking de los 100 videos más importantes, solo siendo superada por Thriller, del señor Michael Joseph Jackson. Un gran clásico de los fabulosos Cadillacs con su Matador. ¿Y qué podemos decir de este riff de guitarra sesentero? Un poquitico, por favor, ahí para esta canción, muy amable. No hay nada que hacer, amigos. Es una canción que marcó huella en una época donde casi era obligatorio tomar entre dos bandas en la historia. ¿O será fan de los Beatles o usted era fan de los Rolling Stones? Una década, la década de los 60's, una década muy importante, prodigiosa, hasta irrepetible. Satisfaction es un clásico, no solamente es un clásico, es un himno de la música. La canción catapultó a la fama a los Stones, uno de los mejores riffs de guitarra de todos los tiempos. Señoras y señores, es difícil, pero deben de escoger. Escogen Matador con mucha calidad o escogen la historia, como es los Stones y su famoso I Can Get No Satisfaction. Hoy en el duelo, muchachos. 12 del día y 22 minutos, Ani. ¿A qué redes sociales deben de ir los oyentes para dejar su voto? Nuestra publicación está lista en la FM Colombia de Facebook. Ahí quiero saludar a Henry Moreno, que dice que vota por los Rolling Stones. Rolando Rojas se va por la canción Satisfaction. También Gloria Lucía dice que mi voto es por los Rolling Stones, la número uno de los clásicos. Feliz tarde. Así que sigan votando también en arroba la FM Medellín en Instagram, Twitter y en el 301-286-5114. Les queremos escuchar esas maravillosas voces. 12 del día y 15 minutos. Ayer hicimos mención del cumpleañero, de uno de los tantos cumpleañeros que tuvimos ayer, Jim Carrey de Simple Mind. Vamos a escucharlo con Don't You Forget About Me y luego los Pet Shop Boys con New York City Boy en la número uno de los clásicos. Estar escuchando décadas. And all them love strange, surreal and the dark. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 en Medellín. Cause you're locos siempre. De 1999 escuchamos a los Pet Shop Boys y la canción New York City Boy en la FM 106.9. Tenemos comentarios a esta hora de la tarde gracias a las notas de voz que ustedes envían a la línea WhatsApp 301-286-5114. Buenas tardes, la FM, mi nombre es Luis Buitrago, un saludo para el clásico Ani, un saludo muy especial para Drixer, muy excelente el comentario, sin importar si somos hinchas del rojo o del verde, todos extrañamos el fútbol, mi voto es por Matador, sin duda alguna, un excelente clásico, feliz tarde. Compadres de la FM, ¿qué más? ¿Cómo están? Les habla Juan Olaya desde la Floresta, como siempre, acompañándolos y reportando sintonía. Duro elegir. Clásicos en español para mí, máximo. Y lo honesto, ¿qué fue con lo que crecí? Aprendí a creer rock and roll. Me quedo con Matador. Le cantaba todo pulmón en fiestas en mi casa con mi familia. Buenas tardes, feliz tarde a la mejor emisora del país, la 106.9 FM, lo mejor de clásicos del mundo. Por supuesto que mi voto es por los Rolling Stones. Saludos a la bella Ardillita, al superclásico Herrera y al viejo Drixer. Qué muy buena esa entrevista que tuve esta semana con el viejo Toby. Los felicito, son los mejores. Soy clase adicto, chao. Saludos al abogado George. Gracias, abogado George, por sus palabras, al igual que a todos los oyentes y a mi líder, el clásico Herrera, que está ahí con los oyentes a esta hora a través de nuestra cuenta oficial de Instagram. Clásico, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen muchas cosas, pero lo importante es que era el año de 1965. Hoy hace 55 años. Mientras ellos eran rechazados en Inglaterra, escúchelo bien, eran rechazados en Inglaterra porque consideraban que la canción hablaba sexualmente de cosas muy sugestivas y por eso solamente se radiaba en algunas emisoras piratas. Cuando hablamos de emisoras piratas, son emisoras que no tienen ningún tipo de permiso para estar funcionando. Pues les cuento que los Rolling Stones en 1965 llegaron a ser número uno en los Estados Unidos. Ellos sin ser de los Estados Unidos y estuvieron durante casi 4 semanas consecutivas con la canción Can't Get No Satisfaction. Eso como datico. Y como votos tengo por aquí a Jaime Osorio, que está en este momento votando por los Stones, por Matador, dice él, por nuestro idioma. Muy bien, gracias, lo mejor de los clásicos, dice Dubadian. John Jairo Agudelo nos dice por aquí que vota por los Stones. Por aquí está el gritón, muy muy encarretado, está con los Fabulosos Cadillacs. La FM, buenas tardes, mi voto por Satisfaction, dice por aquí Duben Adrián. I Can Get No Satisfaction, Lou Moll, 1989. Eduardo Punto Amaya 718, buenas tardes, un saludo para todos, mi voto es para Matador. Kevin Vázquez está votando por Satisfaction, Matador. Adriana Casas Jaramillo por Matador. Luis Buitrago y por Colorado Helen está votando en este instante por Matador. Sigan ustedes votando por dos canciones únicas, una en nuestro idioma y la otra en inglés, con los Stones, este gran grupo británico que hizo de las suyas ya hace 55 años. Así es, clásico, gracias por el dato y por los oyentes que acaban acaba de leer. Annie Prix está en Facebook Live FM Colombia. Así es, pero antes les quiero dar un datico de la canción Matador, y es que hace parte de la banda sonora de una película llamada Tu Asesina, de nada más y nada menos que Quentin Tarantino. Escogió esta canción para que hiciera parte de esa canción, de esa película. Y también fue usada para la presentación del tenista Rafael Nadal en el Abierto de Estados Unidos del 2010. Una muy buena canción por la que están votando por aquí en Facebook. Fabio Nelson Gil Gil dice, hoy está difícil, Matador es mi voto, feliz tarde. Jaime Andrés Vasco Balvin dice, mi voto es por Satisfaction. Annie Prix, la número uno de los clásicos. Iván Mauricio Moreno dice, los dinosaurios del rock and roll con Satisfaction. Y también tenemos a Norca Noelia que dice, feliz tarde, entre Matadores y Satisfaction, hoy no vamos por, nos vamos por su majestad los Rolling Stones. Muy bien, esos son los comentarios a esta hora a través de la número uno de los clásicos, que continúa con más música. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. De las 6 of Days, lanzado por Mega Records en 1992, exactamente el 16 de noviembre, escuchamos a las 6 of Days con Happy Nation en este mano a mano que tenemos hoy en la FM 106.9 en Twitter. Acaba de finalizar hace 5 segundos el mano a mano, y la canción que gana con el 65% de los votos es I Can't Get No Satisfaction en la FM 106.9. Tenemos a esta hora comentarios de nuestros oyentes, Ani, ¿qué dicen en Facebook? Tenemos en Facebook a nuestros oyentes. Iván Mauricio se va por Los Dinosaurios de Rock con Satisfaction. También Carlos Martínez se va por Los Rolling Stones. Y Fabio Nelson Gil se va por Matador. Por otro lado, Julieta 2020 dice que Matador. Erlín Córdoba se va con Can't Get No Satisfaction. También Jaime Andrés Vasco dice: mi voto es por Satisfaction y yo amo la FM siempre. Muy bien, Ani, gracias. Ahí están nuestros oyentes muy pilosos en Facebook, la FM Colombia. Gracias por acompañarnos en la hora de almuerzo. Y el Clásico Herrera también tiene oyentes que se conectan con la FM a través de Instagram. Fue 1965 cuando llegó esta canción al número uno en los Estados Unidos durante 4 semanas, cuando le preguntaron a Mick Jagger qué opinaba de la canción y simplemente dijo: pasamos de ser una banda más a ser una inmensa banda, una monstruosa banda. Hoy lo están diciendo con Satisfaction y sobre todo con una canción de un álbum llamado Out of Auburn Hills. Qué bien por los Stones con su Satisfaction, y con Satisfaction comienza por aquí UFI 20 a votar por ellos. Lo mismo por Satisfaction, Pepe Pineda, Esme 181. Hola chicos, buenas tardes, mi voto es por Matador. Satisfaction, esta vez 177, Eric Betancourt. Agua está votando por Matador, Dixon 21. Sin ninguna duda, I can get no satisfaction. Juan David FM, buenas tardes, mi voto por Satisfaction. Por aquí tenemos a Green, buenas tardes muchachos, mi voto es por los Stones. Por Matador está Mayo 28 y Bonroom 1620. Excelente para empezar el fin de semana. Mi voto por Matador de los Fabulosos Cadillacs. Muy bien, Clásico, ahí están los oyentes. Atentos a sus comentarios, atentos a sus votos, y nosotros estamos atentos aquí. Cla, ¿qué tal si vamos con una canción más y venimos con los datos? ¿Le parece? De una, vamos con todo. Vamos con América Clásico, una canción vieja escuela. Esto se llama You Can Do Magic, clásico inmortal en la FM, la número uno de los clásicos. I couldn't see, I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Llamada América, de un álbum llamado Few From The Ground. Escuchábamos esta canción llamada You Can Do Magic en la FM 106.9, 12 el día y 42 minutos. Tengo un par de comentarios por aquí a través de nuestra línea WhatsApp 301-286-5114. Muy buenos ambos, pero matador, matador. Muchos de la FM, Trixer, Ani, Clásico, Juan Escobar de Estados Unidos. Tienen toda la razón, está muy complicado hoy, pero vamos a hacer tributo a nuestro idioma. Me voy con Matador y siempre, siempre con la FM. Juancho, un abrazo, muchas gracias. Clásico y Ani, les tengo noticias sobre la línea WhatsApp. La canción que gana en la línea WhatsApp con el 55% de los votos es esta canción. La de los Fabulosos Cadillacs de Argentina. Su Matador en la FM 106.9. ¿Cuál es su cómputo final clásico a través de Instagram? En Instagram, de esta canción que fue inspiración de Kate Richards por allá a las 3:30 de la mañana, una fecha muy especial, empezó el hombre a inspirarse y hizo uno de los riffs más importantes. Según la revista Rolling Stones, es el segundo riff más importante de la historia del planeta. Y este estupendo riff, con el gusto de nuestros oyentes, acaba de perder por 8 puticos. 8 votos simplemente le bastaron a nuestros amigos de los Cadillacs para ganar hoy en el Instagram de la FM. Solo por 8 puntos a una señora canción. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los Stone con su I Can't Get No Satisfaction. Qué historia tan bonita, tan perfecta de esta canción, ¿no? Sí, señor, la perfección escrita en letras y compuesta en buena música, producida en buena música. Annie Prix, ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿Cuál es su resultado final en Facebook? En Facebook debo decir que hubo varios oyentes que votaron por, quisieron darle ese apoyo al rock en español, pero no le alcanzó a los señores de los Fabulosos Cadillacs. Los ganadores en Facebook son los Rolling Stones. Muy bien, o sea, clásico, hoy tenemos ganador sin duda alguna, los Stones, las piedras rodantes ganan el día de hoy, clásico. Con un estupendo riff de guitarra, una historia perfecta, una fecha como hoy, cuando nadie los quería en su país, llegaron a los Estados Unidos para llegar y quedarse. Con 4 semanas en el puesto número 1 en los Estados Unidos. Y los gringos en ese entonces, como eran de nacionalistas, para ellos lo americano era lo que valía definitivamente. Sí, sí, sí. Y llegar estos señores y meterse ahí, uy, eso no lo hace cualquiera. Y sobre todo en esa época, oiga, y sin redes sociales. Oiga. Total. Sin YouTube ni nada de eso, clásico. Muy tesos. No, pero bastante, bastante heroicos estos señores que se metieron al mercado norteamericano. 12:45, clásico, ¿qué tal si nos enrumbamos un poco? Estamos modo ley seca por estos días, los fines de semana, pero la música no está en ley seca, clásico. Oiga esto, ¿ah? Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, clásico. Canciones espectaculares para disfrutar el fin de semana a esta hora con la FM siempre.